Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy continuaremos con los remedios caseros, solo que esta vez hablaremos de algunos remedios para curar la tos. La tos juega un papel fundamental en la eliminación de los elementos irritantes e infecciosos del cuerpo, pero puede resultar muy molesta. El mejor tratamiento para la tos depende de la causa. Existen muchas posibles causas, entre las que se incluyen las alergias, las infecciones y el reflujo ácido. Las personas que quieren usar remedios naturales para tratar la tos deberían buscar recursos y marcas. También deberían de ser conscientes de que algunas hierbas y suplementos pueden interferir con los medicamentos, lo que puede provocar efectos secundarios no deseados. Si presenta una tos grave o persistente durante algunas semanas, es esencial que consulte a un médico. Es por esto que les traigo una lista de remedios caseros que te ayudarán a lidiar con este molesto problema. Número 1. La miel. Según algunos estudios, la miel puede aliviar la tos. Existe un estudio sobre tratamientos para la tos nocturna en niños. En él se comparan los resultados utilizando la miel oscura y un medicamento para suprimir la tos. Aunque los beneficios de la miel fueron menores a los de este medicamento, los padres calificaron la miel como la más favorable entre ambas opciones. El proceso consiste en usar la miel como tratamiento mezclando 2 cucharadas soperas con agua caliente y un té de hierbas. Beber esta mezcla 1 o 2 veces al día y evitar que los niños menores de 1 año ingieran este. 2. El jengibre. El jengibre podría facilitar la tos asmática o seca, ya que tiene propiedades antiinflamatorias y también podría aliviar las náuseas y el dolor. Un estudio sugiere que algunos componentes antiinflamatorios presentes en el jengibre pueden relajar las membranas de las vías respiratorias, lo que reduce la tos. Estudiaron principalmente los efectos del jengibre en células de seres humanos y animales. El proceso para este consiste en que un té de jengibre sea preparado con 20 a 40 gramos de rebanadas de jengibre fresco en una taza de agua caliente. Deje que se enfríe durante algunos minutos antes de beberlo y añada miel o jugo de limón para mejorar el sabor y calmar aún más la tos. Tenga en cuenta que en algunos casos el té con jengibre puede causar malestar o acidez estomacal. Número 3. Líquidos. Lo más importante para la tos o un resfriado es mantenerse hidratado. Los investigadores indican que ingerir líquidos a temperatura ambiente pueden aliviar la tos, secreción nasal y los estornudos. Sin embargo, las personas con síntomas adicionales de un resfriado o gripe pueden beneficiarse de las bebidas calientes. El mismo estudio demuestra que estas pueden mejorar los síntomas aún más, incluyendo el dolor de garganta, escalofríos y cansancio. El alivio de los síntomas es inmediato y continúan durante un tiempo después de terminar la bebida caliente. Entre las bebidas calientes que pueden ser reconfortantes encontramos los caldos claros, el té de hierbas, el té negro descafeinado, el agua caliente o jugo de frutas calientes. Número 4. Vapor de agua. La tos húmeda, que es una de las que produce mucosa o flemas, podría mejorar con el vapor de agua. Tome una ducha o un baño de agua caliente y deje que el baño se llene de vapor. Quédese durante unos minutos hasta que los síntomas mejoren. Beba un vaso de agua después para refrescarse y evitar la deshidratación. De forma alternativa, prepare un recipiente de vapor de agua. Para hacerlo, rellene un recipiente grande con agua caliente. Añada hierbas o aceites esenciales como el eucalipto o el romero, lo que le ayudará a mejorar la descongestión. Inclínese sobre el tazón y cubra la cabeza con una toalla, así el vapor se quedará atrapado. Inhale los vapores durante 5 minutos. Si siente el calor del vapor en la piel, deténgase hasta que se enfríe. Número 5. Gásgaras de agua con sal. Este remedio simple es uno de los más efectivos para tratar el dolor de garganta y la tos húmeda. El agua con sal reduce las flemas y mucosa en la parte posterior de la garganta, lo que puede disminuir la necesidad de toser. Revuelva media cucharadita de sal en una taza de agua caliente hasta que se disuelva. Deje que la solución se enfríe lentamente antes de usarlo para hacer las gásgaras. Mantenga la mezcla en la parte final de la garganta durante unos momentos antes de escupir la mezcla. Haga gárgaras con el agua y sal durante varias veces cada día que se mejore la tos. Evite darle agua con sal a los niños más pequeños, ya que no podrán hacer gárgaras correctamente y si tragan el agua con sal puede ser peligroso. 6. Bromelina. La bromelina es una enzima que proviene de las piñas y es más abundante en el corazón de la fruta. La bromelina tiene propiedades antiinflamatorias y también puede tener propiedades mucolíticas, lo que significa que puede disminuir la mucosa y eliminarla del cuerpo. Algunas personas beben zumo de piña de forma diaria para reducir la mucosa de la garganta y eliminar la tos. Sin embargo, no hay demasiada bromelina en el zumo para aliviar los síntomas. Puedes encontrar suplementos de esta en una tienda y pueden ser más efectivos para eliminar la tos. Sin embargo, es mejor hablar con un médico antes de probar nuevos suplementos. Es posible que seas alérgico a la bromelina, además que esta hierba puede causar efectos secundarios e interactuar con los medicamentos. Las personas que toman algunos antibióticos específicos no deberían tomarla. Número 7. Tomillo. El tomillo tiene usos tanto culinarios como medicinales y es un remedio común para la tos, la irritación de garganta, la bronquitis y problemas digestivos. Un estudio demostró que un jarabe para la tos con tomillo y hiedra aliviaba la tos de forma más efectiva y más rápida que un jarabe de placebo en personas con bronquitis aguda. Los antioxidantes que componen esta planta pueden ser los responsables de sus beneficios. Para tratar la tos con tomillo, busque un jarabe específico que contenga este tipo de hierba. De forma alternativa, prepare una taza de té y añada 2 cucharadas soperas de tomillo seco en una taza de agua caliente. Deje reposar 10 minutos antes de filtrar y beber. Número 8. Cambios alimenticios para el reflujo ácido. El reflujo ácido es una causa común de tos. Evitar los alimentos que pueden provocar reflujo ácido es una de las mejores maneras para controlar esta enfermedad y reducir la tos que la acompaña. Cada individuo puede tener diferentes desencadenantes de reflujo ácido que deben evitar. Las personas que no están seguras de las causas que lo provocan pueden empezar eliminando los desencadenantes más comunes de su dieta y vigilando sus síntomas. Los alimentos y bebidas que provocan reflujo ácido con mayor frecuencia incluyen el alcohol, cafeína, chocolate, alimentos cítricos, alimentos grasos y fritos, ajo y cebollas, menta, alimentos con especias y sal o tomates y productos que lo contienen. Para esto también les daré alguna lista de consejos para evitar un resfriado, que ésta avanzará y irá a la tos, que es un efecto aún más grave. No siempre es posible evitar tener un resfriado, pero los siguientes consejos pueden reducir este riesgo. Evite el contacto con personas que estén enfermas. Mantenga una distancia segura con personas que estén resfriadas si tienen fiebre o tos. Lávese las manos de forma regular. Use jabón y agua caliente para eliminar las bacterias y los virus de la piel. Enseña a los niños cómo se deben lavar las manos de forma adecuada y correcta. Use un desinfectante para manos a base de alcohol cuando esté fuera de su casa y sea necesario. Use desinfectante. Cuando un miembro de la familia esté enfermo, limpie la cocina y el baño de forma regular con un desinfectante. Lave las sábanas, toallas y juguetes de peluche con agua caliente. Manténgase hidratado. Beba suficiente agua, tés de hierbas y otras bebidas para evitar la deshidratación. Reduzca el estrés. El estrés afecta al sistema inmunológico e incrementa el riesgo de enfermar. Para aliviar el estrés, una persona puede practicar ejercicio de forma regular, meditar, respirar profundamente e intentar practicar de forma progresiva técnicas para la relajación de sus músculos. Duerma suficiente. Intente dormir entre 7 y 9 horas cada noche para mantenerse de forma saludable. Tome suplementos que estimulen el sistema inmunológico. Considere tomar zinc, vitamina C y probióticos durante la temporada de resfriados y gripes para mantener la enfermedad a raya. A veces, los síntomas de la alergia pueden confundirse con los del resfriado. Reduzca los brotes de la alergia y para ello evite el polen, los ácaros de polvo, la caspa de los animales, Y el mojo, consulte un médico si quiere informarse acerca de las infecciones o medicamentos para la alergia. Consulte al médico, lógicamente, si padece algunos síntomas que aparecen a continuación cuando tiene tos, escalofríos, deshidratación, fiebre superior a 38 grados centígrados, fiebre durante más de 3 días y debilidad. Y bueno amigos, esto sería todo por hoy. Espero que nos volvamos a encontrar para que se sigan informando acerca de nuevos remedios caseros para algunos malestares cotidianos. Hasta la próxima.